Continuamos en este Enredando las Mañanas de viernes para irnos ahora de acá, del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a México, para hablar con Mónica González, que es fotógrafa de la Red de Periodistas de a Pie, en relación a la situación en México con el periodismo. Recordemos que el 15 de mayo fue asesinado en Culiacán Javier Valdés Cárdenas, periodista, conocido periodista allí en México, y vamos a hablar con ella, a quien le damos la bienvenida. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos empezar que nos cuentes cuál es, en principio, quién era, ¿no? Javier Valdés Cárdenas, y cuál era su trabajo. Sí, mira, nuestro compañero Javier Valdés era el director de la revista Río 12 en Sinaloa, era corresponsal del diario La Jornada y también colaboraba con la agencia AFP. Él tenía a su cargo la redacción de Río 12, que es un semanario, una revista que salía, que trataba básicamente los temas locales, pero también fue autor de diferentes libros. Mala Hierba era una de sus columnas más famosas, y el último libro que escribió es El Narcoperiodismo, y en este narra un poco cuál es la condición de los periodistas en México. Lo que pasa con Javier Valdés es que se ha manejado que es, a diferencia de los otros 105 asesinatos de periodistas que ha habido en México desde hace 10 años, es que era uno de los colaboradores de más alto nivel, si se le puede llamar de alguna manera así, ¿no? Pertenecía a una de las redes solidarias más grandes a nivel nacional e internacional. Digamos que cuando tú llegabas a Sinaloa para saber algo, para investigar, para hacer periodismo, para poder tener algún enlace, él era uno de nuestros principales fuentes y uno de los personajes más reconocidos en cuanto a credibilidad con respecto a lo que pasa realmente en esa zona con el crimen organizado. ¿Cómo digo, sienten este mensaje los periodistas, las periodistas en México, de esto de que asesinan a uno de los periodistas más reconocidos, ¿no? Como vos bien estás contando. Pues lo que pasa es que, digo, cualquiera de los asesinatos tiene toda nuestra atención y toda la importancia del mundo. Cada uno de nuestros compañeros vale lo que la protesta y la indignación de todo el gremio acá, pero es que se ha ido incrementando el tono de las amenazas y de la intimidación. Esto puede llegar a elevar también ese semáforo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Digamos que tras el asesinato de Miroslava Blench, también corresponsal de La Jornada en Chihuahua, lo que estamos notando es están tratando de asesinar, están asesinando o acosando a las cabezas de ejemplares, ¿no? A las cabezas ejemplares en cada uno de los estados, a los periodistas con mejor trayectoria, con mayor credibilidad, que son quienes están tratando de establecer escuela en cada uno de las entidades federales en nuestro país. Mónica, ¿cuál es también desde, como vos decías, el gremio de prensa que se está movilizando y también de todos los sectores que están saliendo a la calle? Digo, la hipocresía, pensando en Peña Nieto, ¿no? Que se manifiesta contra el asesinato de periodistas, que promete acabar con la impunidad en los crímenes de periodistas, cuando el Estado es el responsable también de todo esto que está sucediendo. Digo, ¿cómo se está viendo en el común de la población de ahí de México? En cuanto a la responsabilidad principal de esto que está sucediendo. Nosotros lo primero que tenemos que decir es que responsabilizamos al Estado. Acá no podemos decir que es una responsabilidad o son hechos aislados vinculados con el crimen organizado, aunque efectivamente sí, el proceder puede venir de esa parte, pero la acción, pero es responsabilidad del Estado. Apenas el 4 de mayo el CPJ, Carlos Lauría y varios representantes de esta organización tuvieron una reunión donde el presidente Peña Nieto se había comprometido a cambiar, a tratar de parar este acoso contra la prensa, ¿no? Se había dicho que iba a priorizar y pues la verdad es que no se ha cumplido. En el informe que dieron a conocer ellos hace dos semanas, estaban estableciendo que en México es el primer lugar en el mundo con 5 asesinatos ahora. Después sigue Irak de periodistas, después sigue Irak con 1, Bangladesh con 1, Siria con 1, Filipinas con 1, Pakistán con 1, solo en el 2017, lo que llevamos en 2017. Y este primer lugar pues también tiene que ver con que, y hacen énfasis en este informe, la impunidad, porque ahora cualquiera se puede atrever a matar a un periodista en México. Ese es el problema y esa es responsabilidad del Estado. En las reuniones que se tuvieron y sobre todo ahora que salió con los gobernadores a dar su postura, no nos dijo nada nuevo, ¿no? Nos dijo que iba a fortalecer la estructura y el presupuesto para el mecanismo de la Defensoría de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuando apenas en el apartado del presupuesto hizo un recorte presupuestal para el mecanismo, establecer una agenda nacional que coordinará con los estados, y eso nos pone más vulnerables porque son los estados, los gobernadores, los actores de cada uno de los estados del crimen organizado los que nos están en corrupción y permeados dentro de los narcogobiernos estatales, y son a ellos a quienes nos van a regresar las investigaciones, ¿no? O sea, quiere regresar de manera local la investigación y eso nos perjudica porque pues, si no hay un ente federal que esté vigilando la investigación, pues mucho menos si la corrupción está dentro del mismo estado donde el periodista es agresor, ¿no? Artículo 19 dice que casi el 80% de las agresiones que tenemos en México viene de los empleados del gobierno. Y dice que quiere fortalecer la Fiscalía Especial, a lo que nosotros contestamos que necesitamos una Fiscalía Especial independiente, que necesitamos, que nosotros tendríamos que tener y decidir quién va a ser nuestro fiscal para poner una persona responsable y de nuestra confianza y someter a revisión el mecanismo porque no confiamos en él. Mónica, nosotras acá hacemos parte, este programa es de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos preguntamos cómo se sigue, ¿no? ¿Cómo es hacer periodismo en un país donde los periodistas efectivamente, evidentemente son el blanco de un entramado que es lo que han denominado muchos y muchas el narcoestado, ¿no? ¿Cómo se sigue todos los días ejerciendo la profesión del periodismo en ese contexto? Pues mira, voy a contestar con una frase que nos mandó nuestro compañero Javier cuando hicimos una campaña de por qué somos periodistas en México, y él escribía en su postal cuando nos mandó su fotografía: porque me interesan las personas, me atañen sus ilusiones, dolores, esperanzas y tristezas, porque detrás de esos rostros, ojos, piel y labios, hay un misterio inconsolable y potentoso que uno debe contar, que las personas tienen rostro y no son cifras, y que ese es nuestro deber en México. Durísimo, durísimo lo que nos estás contando acá. Estamos consternados, consternadas en el estudio. Si querés, para cerrar, contanos qué es a los oyentes la Red de Periodistas de a Pie de la que vos formás parte. Sí, la Red de Periodistas de Pie, estamos cumpliendo ahora el 20 de mayo, 10 años. Somos una organización que lo que buscó en un inicio es poner en agenda temas sociales, porque la agenda en México siempre se rige en los diarios, y no nada más acá, sino en la tendencia es a regir la agenda de los políticos, ¿no? Lo que dicen los políticos es lo que se transcribe en el boletín y es lo que se replica en los medios de comunicación convencionales. Nosotros quisimos desde hace 10 años empezar a cambiar esa parte, por eso se llama Periodistas de a Pie. Estamos tratando de hacer periodismo desde la sociedad, desde los testimonios, y bueno, nos en un inicio era tratar de hacer colaboración y capacitación en los estados, reforzar a los periodistas locales, y desde entonces pues empezamos a cambiar para hacer investigación. Ahora tenemos dos páginas en internet que se llama Pie de Página y En el Camino, que son sobre derechos humanos, violencia y migración en México. Y pues ahora estamos cumpliendo 10 años festejando, digamos, lo que podríamos haber logrado sobre capacitación y sobre tratar de hacer investigación seria y no alineada para poder hacer una crítica constante hacia las políticas públicas en México. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho este contacto acá con Argentina, con la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a estar en contacto para poder seguir difundiendo y visibilizando la realidad de los y las periodistas y también del pueblo en general y de los movimientos de allá de México. Muchas gracias y gracias a todos. Saludos en Buenos Aires. Un abrazo. Gracias, abrazo. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, se le enderezó y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Y la otra en...